Una vez escuché decir al viejo Yupanqui que los medios de comunicación viven enumerando hechos policiales, tragedias, enfrentamientos, una serie inmensa de desventuras y desgracias. Sin embargo, contaba Atahualpa, ningún diario nos da la noticia del nacimiento de un nuevo poeta, nadie nos informa si en tal o cual ciudad o pueblo ha aparecido alguien que escribe sobre el tiempo, el hombre, el paisaje. Y estaría lindo que Donata nos estuviese escuchando hoy desde algún mojón del camino, porque en esto de meter la nariz en las provincias, encontramos a un nuevo poeta, un pibe que no fue noticia en las capitales, pero sí tuvo su paginita en el diario más cercano y que tuvo palabras para abrirnos el capítulo de hoy, porque para ese lado va la cosa. El joven poeta mendocino dijo: en los countries están extremando medidas de seguridad, se levantan muros cada vez más altos, se ponen guardias cada vez más violentos, se compran armas cada vez más grandes. Están muertos de miedo, es lógico. En el barrio han puesto una biblioteca. La Pablito González, de Javier Piccolo, que hoy nos mete en el barrio a ver qué se puede hacer con lo que hicieron. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Desde el barrio viene empujando y avanza, como punta de la lanza, una nueva realidad. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Somos de un barrio con almaceneros de lápiz en la oreja. Somos de un barrio con verjas abiertas y enanos de jardín. Somos de un barrio que entretiene a los medios y no hace falta decir mucho. Pero, ¿cómo hacemos para callar tanto baldío y tantas abuelas gringas con zapallitos en la bolsa? ¿Cómo no contar las madres al sol, la chapa agujereada y la gota, y la gota? Y la gota, la baba en el piso, el ver quién pasa. ¿Cómo nombrar la siesta enmudecida del verano, el sauce, el afilador, el desalojado a palazos? ¿De qué otro modo podríamos jugar con barro con el agua de los cordones o las zanjas, mientras la doña rezonga debajo del pañuelo con la canasta colgando del antebrazo. ¿Y cuánto parche de bicicleta, cuánta mujer abriendo manteles? ¿Cuánto viejo silbando y cuánta abuela cocinando la mañana? Los charcos tienen renacuajos y el amigo ladero seis gustos. Y tan poco timbre si se golpean las manos desde afuera, y tan poca medicina si la curandera atiende por la tarde y no hay un mango para la medicación, che. Pero cuando el barrio se organiza, se levanta y anda, pareciera que todo nace. Hasta los viejos son recién nacidos. En el barrio se mata la muerte. Hay parroquia y hay santuario del gauchito. Hay pozos, pero se juntaron dos a poner un tronco para cruzar. Hay calor de sábado y hay domingo de carnaval. Los malandras dicen buen día si fue una buena noche. Antes de la hora de la bailanta, una radio colgada del árbol escupe una milonguita enlatada. Y el verdulero juega que es Gardel. Un changarín mira de cerca a su compañera. Se abrazan a mitad de un chamamé. Y el barrio entonces es un zapucay. Y así vienen las barriadas, armándose de a pedacitos en el camino. Y es que somos de un barrio cualquiera que se parece a la patria. O acaso el barrio, cada uno, sea la patria. Y desde ahí salimos con canciones en la boca, con mates en la mano, con un vecino en cada dedo, con pasto recién cortado en las zapatillas, con olor a churrasco y a papa hervida, con barro en los talones, con la pata hasta la rodilla de tanto compromiso, sobreviviendo y sobremuriendo, apretando los dientes, fundando, creando, plantándose, mirando lo grande que es el mundo desde el barrio, pero sabiendo que no se puede salir en soledad allá afuera, porque en el chaperío pega duro el invierno. Pero tal vez no exista calor como el frío entre muchos. Entonces vos salís de acá a 15 o 20 cuadras y tenés gente viviendo en rancho de nylon. Pero haces 20 cuadras para allá y ves mansiones, tres pisos, edificios, que nunca nadie sabe muy claramente cómo se construyen. O sea, ¿quién financia todo eso? O sea, hay algo que no funciona. Mientras tanto, esta gente sigue en ranchos de nylon sin agua, sin gas, sin luz. O sea, la zona donde trabajamos no tienen acceso a servicios básicos como el agua potable, por ejemplo, no tienen agua potable, luz tampoco, el basurero tampoco pasa por ahí. No tiene gas, tiene solamente dos cuadras de línea de red de gas. La zona sur de Córdoba es una de las zonas más amplias, pero también más densamente pobladas, ¿no? Con mucha gente que vive por este lado. Puntualmente Villa El Libertador concentra la mayoría de los vecinos de toda la zona sur. Justamente una de las características del barrio Alto Comedero es de la informalidad y de los pocos servicios, del mal servicio de luz. Entonces eso también como un aspecto negativo, bueno, las demandas de inseguridad y de seguridad por parte de los vecinos, que también son muchas. Entonces, las problemáticas ambientales, ¿no? Acá en Alto Comedero es un barrio enorme que es muy resistido por la sociedad, digamos, ¿no? Donde acá en Alto Comedero están todos los chorros, están todos los faloperos, están todos los ratas, bueno, todos los prejuicios que puedan tener recaen acá en Alto Comedero. Hay muchas cosas que pasan en la villa porque determinados circuitos criminales les conviene, digamos, desde los que los manejan, les conviene hacerlo en nuestro barrio. ¿Por qué? Porque nuestro barrio es estigmatizado, porque la gente cree que en nuestro barrio solamente vivimos delincuentes, en nuestro barrio creen que está la mayor cantidad de criminalidad. Yo me crié, nací, me crié en barrio popular, me crié en una villa que estaba en Cildañez y me terminé de criar en Ciudad Oculta, después de más grande me fui a vivir al Bajo Flores y en los tres barrios que me crié, crecí y llegué a los 56 años, son barrios populares y entender la violencia del lugar de tu pertenencia, ¿no? Ejercida por la fuerza de seguridad y por el Estado mismo muchas veces. Todas estas cosas que digo tienen un hilo conductor, y tiene que ver con que los muertos siempre son los de nuestro lado. Y los que nos matan también siempre son los mismos, los que no quieren un país más justo para todos, donde quepamos todos, ¿no? Como dice su comandante Marcos. Pero, no sé, pasan cosas como en todos lados, nomás que los grandes medios, los medios te ponen como la zona roja y ya todos tienen miedo de entrar al barrio La Gloria, y en realidad acá es un barrio que se trabaja muchísimo en la parte cultural. Como decimos nosotros, este barrio tiene muy pocas cosas para ofrecer, pero la gente puede generar muchas más cosas para ellos, digamos, para que ellos puedan sentirse orgullosos del lugar donde viven. También, bueno, vamos organizándonos entre nosotros con los vecinos para ir resolviendo por lo menos estas cuestiones que necesitan una solución inmediata. Y este es un pueblo que todavía los barrios como el Lanín, Primeros Pobladores, es gente sumamente digna, hermosa, que tuvo que explotar el pueblo para que se los escuchara, que necesitaban una tierra para vivir y una casita para vivir. Y ese es el lado del barrio que nosotros queremos hacer mostrar, que todos vean de lo que realmente pasa, porque nosotros podemos caminar en la calle tranquilo, andar, todos pueden caminar. Y especialmente yo siempre la tengo muy en el corazón, la 19 de abril, el barrio 19 de abril, tienen un grupo de delegados y de vecinos que han trabajado la organización interna del barrio, y todos pagan lo que están construyendo, nada se les ha regalado, y tienen asamblea todas las semanas, así que realmente son experiencias fuertes, que en general no se las valora, pero bueno, cuando salgan a la luz y se vea más fortalecido, sí. ¿Cuántas patrias en una misma patria, no? ¿Cuántos barrios de punta a punta de Argentina con sus tonadas, sus formas de decir? ¿Cuántos barrios con su gente adentro, siendo algo más que un apartado en los policiales del lunes, organizándose para levantarse de esa no noticia? ¿Y por qué se nos antojó hacer un programa de barriadas hoy? Bueno, porque no queremos acostumbrarnos, la verdad, a que todo pase así porque sí. ¿Te acordás de la represión a los pibitos de la murga? Casi que nos vamos olvidando, ¿no? Si no nos cacheteamos un poquito. Fue en enero del 2016 y los muchachos del palo y los cartuchos andaban estrenando nuevo gobierno. Para que sepamos de qué venía la cosa, los chicos y las chicas de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo estaban ensayando en su barrio, en el Bajo Flores, en la capital federal. De repente un supuesto operativo de gendarmería dejó 16 chicos heridos, 16 criaturas, dos de esos pibes internados. En la calle ensayando había 90 chicos y el camión verde siguió avanzando, no le importó nada. Gustavo, uno de los hombres que está ahí en la murga, contó que lo empujaron, que le dieron un escopetazo y que con una bala de plomo hirieron a su nene. Había chicos de un año, dice Gustavo. Una abuela del barrio dijo que a su nieta le pegaron 3 balazos, ¿no? A ver, nos estamos escuchando, ¿no? Estamos hablando de que cagaron a tiros a nenes y a nenas que estaban bailando. Listo, porque por un momento pareciera algo increíble, inescuchable. Seguimos. Esta abuela contó que el jefe de gendarmería dijo que Macri no quería murgas. Y mira vos cómo son las cosas. Ahora pienso entre nosotros que la última dictadura militar prohibió la murga y el carnaval por su sátira política y por su resistencia. Qué cosa con estos negritos villeros, ¿no? Que siguen naciendo hasta hoy y encima quieren divertirse donde se ha visto. Y tiraron a mansalva, decíamos, y los chiquitos caían y las chiquitas corrían. ¿Y cómo no nos vamos a meter en el barrio hoy si hay cosas para contar? Yo estaba planeado esto, van a tener que saber entenderme, hace mucho que no hablo del tema y soy un poco vergonzosa. El 29 de enero, como todas las tardes, la murga, Los Auténticos Reyes del Ritmo, estaba ensayando. La mayoría de los chicos que concurrían a la murga eran criaturas de entre 3 y 14 años, adultos muy pocos, 5 o 6 madres y después padres 4 o 5. Represión y balas de goma para una murga. Lo sucedido en la Villa 1114 tiene que ver con un enfrentamiento. Está el hecho de dos gendarmes heridos de bala. Entre gendarmería y murgueros. Esa tarde, tarde-noche, ingresa gendarmería acompañado de la grúa para levantar dos autos que supuestamente, o sea, que habían robado y estaban hace más de 15 días tirados en una calle contigua a donde la murga ensayaba. El director de la murga se les acerca a los gendarmes. Pasa gendarmería, pasa el camión de remolque, paran los dos acá. Y de atrás del camión salen dos gendarmes. O sea, para ver si estaba la posibilidad, si no podían pasar por los otros, las otras dos calles, porque, o sea, en la villa no hay veredas. Y no. Y eran dos gendarmes, y un gendarme dice, ustedes se creen vivos, así, lo empujaron a mi papá, se creen guapos. ¿Qué pasa acá? ¿Son todos guapos? ¿No se van a correr? O sea, cuando escucho eso y el ruido del arma, me doy vuelta y digo, pará que hay un montón de chicos, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a querer tirar? Pará que nos estamos corriendo. Delen, córranse. No terminé de decir delen, córranse. Y empezaron los disparos. Por proteger a mi hijo recibí 17 perdigonazos de bala de goma. Uno de los nenes, Ariel, que es el más chiquito, recibe un perdigón arriba de la ceja que casi por milagro se da centímetros, no pierde el ojo. Sentí un poquito de dolor y acá sentí como si me tiraron un cascotazo. Jonathan, de 14 años, que el sueño de él era jugar a la pelota, ya quedó en la nada el sueño del pibe porque... Con bala de verdad me tiraron, con bala esa de itacas, de escopeta. Le arruinaron la pierna y el primer disparo que efectuaron fue con bala de plomo. En la prensa salió que los gendarmes habían tenido un enfrentamiento con narcotraficantes. En este momento hay una investigación por parte del Ministerio de Justicia acerca de lo sucedido en la Villa 1114. En el lugar donde los vecinos denunciaron la represión fueron encontrados 6 cartuchos de color verde, 25 postas de goma y 3 casquillos dorados, presumiblemente de pistola 9 milímetros. Sobre este lamentable hecho se refirió el jefe de gabinete, Marcos Peña, y dijo lo siguiente. Estamos colaborando con la justicia, hay una investigación judicial. Está ese hecho y también está el hecho de dos gendarmes heridos de bala en el mismo operativo. Ha habido varias cuestiones que han ocurrido durante ese operativo y queremos ser muy prudentes y colaborar con la justicia para que se esclarezca. Somos los primeros que queremos que se sepa eso. Sí, quería aclarar y remarcar el estado ausente. En el momento de que pasó lo que pasó, lo de la murga, la señora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se sacó fotos y subió a sus cuentas de redes sociales la foto con los gendarmes, abrazada y sonriente, como si fuesen héroes. Hay dos gendarmes heridos por balas de goma, por delincuentes que al momento de sacar autos robados, tirotearon a los gendarmes. Y también hay disparos de balas de goma de parte de gendarmería. Así que eso va a llevar a medidas que las vamos a anunciar el día de mañana. Y en ningún momento ni ella ni nadie del gobierno actual se acercó a preguntar si alguno de los chicos estaba bien, si necesitaban ayuda psicológica o ayuda de ningún tipo. El Estado fue ausente, no solo cómplice, sino también ausente de la represión que sufrió la murga bajo Flores. Pero como somos un programa de historia, o más simple, un programa de memoria, No perdemos la maña de mirar por el espejo, de volver la mirada y traer hasta acá lo que pasó en algún momento de la historia argentina. Las villas, las barriadas, las casillas precarias, los ranchos apilados, las orillas. ¿Desde cuándo? ¿Qué significan esos hombres y esas mujeres para el Estado? Recién lo nombraban al Estado, ¿no? ¿Cómo veían los medios a la gente que puebla los barrios? ¿Por qué ese afuera, ese otro lado, está cada vez más descartado? ¿Desde cuándo entonces las barriadas de la patria son noticia cuando ahí, entre los pasillos, pasa algo que le puede interesar a la gente del centro de las ciudades? ¿Hace cuánto que aparecen solo como tragedia, violencia, inseguridad? ¿Hace cuánto que los barrios están así, a la buena o a la mala de algún dios? Escuché lo que encontramos del año 70, Villa de Emergencia, Villa Comunicaciones. Una de las casillas, la 611, quedó carbonizada, murió un hombre, entonces claro, fue noticia. Los vecinos salieron de sus ranchos para ayudar, hicieron todo para que el fuego no se propague y tome todo el barrio. Heridos, agotados. Algunos se salvaron de milagro, dicen, y es que el curita andaba cerca de ahí. Bien, bien cerca, en la capilla que estaban levantando en el barrio. Estamos en Villa Comunicaciones, en la zona de Retiro, a la altura de la calle Salguero. En esta villa de emergencia, hoy a la madrugada, aproximadamente a las 5, en una casilla que es esta, y no conociéndose aún la causa, falleció carbonizado Fortunato Pérez, un hombre que había perdido la vista desde hace 5 años. Padre, ¿usted es el capellán de la villa? Sí, del barrio Comunicaciones. ¿Cuántas casas se han quemado? Bueno, calculamos más o menos unas 30, ¿no? Todas. Padre, son comunes los incendios en villas miserias. ¿Por qué? Bueno, en parte por la precariedad de las construcciones. ¿Hay negligencia en los habitantes? En absoluto. Lo que pasa es que si hay gente que está ganando sueldos de hambre, que quiere que hacen lo que pueden para poder subsistir. Por eso nosotros insistimos, yo formo parte del equipo de pastoral de sacerdotes en la villa de emergencia, que cuanto antes se facilite la mejora de los barrios, ¿no es cierto? Es decir, que se pueda realmente facilitarle a la gente que pueda tener casa de padre, material. ¿Cuántos habitantes hay, padre, en esta villa? Bueno, en la zona de 31 hay cerca de 40.000 y acá cerca de 10.000, ¿no? En su totalidad, y perdóneme la pregunta, ¿gente de trabajo? Totalmente, gente trabajadora, gente que realmente... en muchos sentidos me da a mí el ejemplo, lo digo honestamente, ¿no? Yo hace ya 7 años que ando por acá, de modo que no soy un recién llegado ni... Padre, muy gentil, y que tengan, por supuesto, solución para sus problemas. Gracias, buenos días. ¿Quién es este capellán de la villa? ¿Quién es el curita a quien el cronista no dejaba hablar, ¿no? Y le preguntaba encima. ¿Quién es ese hombre que habló de lo precario del barrio, de que se ganan sueldos de hambre? ¿Quién es ese hombre que ante la pregunta del periodista si es gente de trabajo la de ahí, le responde que sí, que gente que da el ejemplo, mayormente? Es el padre Mujica, Carlos Mujica. La historia que le reservó algo de información lo clasifica como parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, de Opción por los Pobres, de la teología del pueblo y otros nombres. La gente del barrio todavía lo nombra más claro, un luchador popular, el mártir de los pobres, le dicen. Pero, sin embargo, para otros hombres, los que no quieren al barrio, era demasiado revoltoso, ¿no? Carlos Mujica murió asesinado a balazos en 1974, después de celebrar una misa en la iglesia de San Francisco Solano, en Villaluro, en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabes qué? Aunque lo arrancaron demasiado temprano, tal vez se hizo tiempo para organizarse junto a esos barrios, para organizar, para construir, para crear, para resistir, para hacer de esos márgenes algo más que una cáscara. Después del incendio en Villa Comunicaciones, lo que escuchamos recién, el periodista en un momento le dice con un tono en doble sentido: ya no hay nada que hacer, padre. Se equivoca, contestó Mujica. Hay mucho por hacer. Villeros de Núñez y el Bajo Belgrano dialogarán sobre la creación del movimiento villero peronista.

Mendoza hay un puntito. Los grandes medios le llaman la triple frontera, porque es límite entre los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Los mismos medios dicen que ahí el barrio La Gloria es muy bravo. Son la mala noticia del diario. Pero ya eran una mala noticia desde antes. Resulta que en el Mundial 78 no se podía permitir que la gente, los visitantes extranjeros que iban al mundialista, vean los ranchos y el chaperío. Quedaba mal para un país serio, ¿no? Entonces cuentan que por las noches, en tanquetas y camiones del ejército traían a las familias y las amontonaban en las casas de un barrio. Bueno, en un pueblo del norte de la provincia de Buenos Aires, en San Pedro, una vez presentaron un proyecto para tapielar un barrio, el barrio obrero, por lo mismo, ¿no? Volvamos al acarreo de pobres mendocinos. Si algún pobre tenía prontuario, iba a una manzana del barrio. Si estaban limpios, a la otra. Y fíjate el detalle de esas casas donde los llevaron, que no tienen fondo, no tienen patio hacia atrás. Solo se puede salir por el frente, por un patiecito del costado. Así nadie se escapaba de la policía. Qué cosa con estos milicos, ¿no? Pero las democracias también los han cercado. Hace poco, en el fondo del barrio, levantaron un muro de ladrillos porque del otro lado se inventaron un nuevo barrio privado. No sea cosa que los propietarios se levanten y vean pobres, ¿no? Como aquellos que iban a ver los partidos al estadio Malvinas Argentinas. Con el paso del tiempo, algunas casitas han crecido para arriba y en otras, en cambio, se han ido apiñando como pudieron tres generaciones de familias. Las del 78, la de los 90, la de los últimos años. En Radio Cuyum, la radio comunitaria del barrio La Gloria, nos contaron que son tantos y tantas por casa que hay que jugar al piedra, papel o tijera para entrar al baño. Y que un día durmieron tantos en una pieza, tan apretados estaban, que soñaron todos lo mismo. Ahí la radio está para reclamar por el pibe que se suicidó en la comisaría, golpeándose tantas veces que pareciera torturado. O para contar cómo se organizan los vecinos y las vecinas en la feria barrial, en la plaza, las actividades de los jubilados, del deporte. La radio está para decir esas cosas del barrio La Gloria que no salen en la sección policiales. Cuyum, Cuyo, en huarpe significa esta tierra arenosa y desértica que las acequias vuelven verde. Pareciera que el nombre nos abre un deseo de otra tierra posible, ¿no? Eso quieren en Radio Cuyum, la radio comunitaria de La Gloria, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, y así nos cuenta sobre su barrio. Si tuvieran que contar cómo es el barrio, cómo se llama el barrio y cómo es, para el que no conoce, no sabe dónde estamos, etc. Acá en La Gloria. Claro. Este es un barrio común, como cualquier barrio de Buenos Aires o de acá de la provincia. Y se ve gente buena, gente mala, gente humilde, gente que es importante, que tiene también. El barrio La Gloria es un barrio muy grande, con manzanas grandes, tiene un polideportivo. Tiene muchísimas organizaciones sociales que todos los días están trabajando, biblioteca, las mismas escuelas, hay centros de salud, grupos de ancianos, todo. Está muy organizado el barrio realmente, es un barrio muy lindo, muy grande y muy popular realmente. La historia del barrio La Gloria se remonta a la época del Mundial 78. Querían sacar a la gente que vivía en los alrededores del Cerro de La Gloria porque daba mala imagen. El problema de las villas miserias es un problema mundial. Se debe fundamentalmente a la explosión demográfica y al vuelco de la gente hacia las grandes ciudades. En nuestro país, naturalmente, el problema existe. Pero ahora se está tratando de encontrar una solución realmente radical. Venga, vamos a ver. Entonces se empieza a construir el barrio La Gloria y las primeras manzanas es la gente que viene de allá, que la traen en camiones hasta acá, hasta el barrio La Gloria. Fue como acá se dice, el rejunte de gente cuando desplazan gente de otros barrios, y bueno, se armó el barrio acá. Y después la otra gente es de un asentamiento que estaba acá cerca. Fotografías que nunca saqué, veredas lejanas tan cercanas de mis pies. que el mundo sé. Cuántos caminos nacen desde mi casa, cuántas historias y trazados por vivir. Sonidos de barrio. Es un barrio muy estigmatizado a nivel social en Mendoza. Siempre salen los medios por algunas, como ellos dicen, guerra entre bandas o algún asesinato. Ahí estamos en primera plana. Pero sí, hay un problema, no se puede negar que tenemos problemas del tema del narcotráfico. Son problemas que se ven, el tema de la desocupación, muchísima gente desocupada también, trabajo precarizado, la mayoría de los trabajadores del barrio son trabajadores que en muchos casos no tienen ni obra social. Acá hay muchos problemas en el barrio. La postura es tratar de solucionar los problemas y ayudar desde otro lado, porque nosotros no podemos ir a solucionar problemas que el Estado tiene que cambiar. Entonces el trabajo nuestro va desde otro lado, desde que la gente se acerque y tenga voz. Porque siempre nosotros salimos en marginidad, en televisión, nunca en cosas lindas que se hacen. Entonces eso es lo que nosotros tratamos, de pasar lo bueno y lo malo que se pasa en los barrios. Porque lamentablemente el barrio para los multimedios es una cuestión amarillista. Siempre resaltan guerra de bandas, resaltan tiroteos, resaltan todo lo malo. En los barrios también se hacen cosas lindas y estas cosas no salen en televisión. El tema de las ferias, de la gente en esto de buscar una salida alternativa, el tema de las ferias barriales en la plaza está muy buena. Acá hay una feria muy grande en la plaza que todos los fines de semana se juntan los vecinos, están organizados entre ellos, cada uno con su stand y se vende absolutamente de todo. Lo que quiera buscar lo va a encontrar en la Feria de la Gloria. Me parece que la rebelión del barrio es a través de los actos culturales, no solo de la radio, sino que hay mucha gente que hace música, que está en otros espacios, pintura, murales, y por ahí es la forma de expresarse y de protestar por lo que no los gusta. Por eso a mí me gusta estar acá y pasar cosas de mi gente. La Gloria es este, pero en realidad es como los barrios del sur, podríamos decir, que Tres Estrellas, Los Alerces, Unido, un montón de barrios que van todos metiéndose por allá. Asentamientos, más atrás, hay de todo un poquito, una mezcla muy diversa del barrio. Bastante grande. Sí. Gente en los barrios hace radio y hace cosas que no salen en los canales, se junta, se organiza. En Mendoza, de donde venimos, y en Buenos Aires también. Kevin es un nene que asesinaron en medio de un enfrentamiento entre bandas en la Villa Zabaleta. Recibió un balazo estando adentro de su casa. Los hombres de prefectura y gendarmería dejaron a Kevin, a su familia y a todos los vecinos totalmente desprotegidos. Una vecina dijo que los muchachos de uniforme, ante el choque de las bandas, miraron así por arriba, se fueron, que se maten entre ellos, dijeron. Y mataron a Kevin, desde afuera, estando en su casa, con apenas 9 años. Y esa impunidad con la que amenazan a los pibes, los persiguen, los torturan, ese cinismo con el que cargan la itaca al pasar y se ríen, asombró a un tano que se cruzó el charco. Antonio Marco empezó a grabar lo que pasaba en el barrio. Justo en ese momento matan a Kevin, y entonces pasó de documentalista a ser parte de las asambleas junto a sus compañeros y compañeras de la revista La Garganta Poderosa. Su registro terminó siendo un documental que se llama Ni un pibe menos. Radio Presente, que transmite desde el ex Olimpo, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura, organizó una actividad donde se proyectó la película. Ahí estuvo el director italiano y una compañera de La Garganta. Después de ver el documental, ella habló y contó y dijo qué se está haciendo en el barrio y cómo lo están haciendo y cómo se puede armar algo a partir de una realidad tan dura y un dolor tan hondo. Contó cosas que no sabíamos, contó cómo cuesta, pero cuánto vale semejante lucha. La gente de Radio Presente nos prestó esas palabras, las compartió, y acá las tenemos porque en los barrios pasan cosas bien feas, cosas dificilísimas, y por momentos no se aguanta, pero desde ahí mismo nace algo, y es una muestra de que se puede. La 33 se acerca. Cardoso y Córdoba, ¿no? Segundo, volviendo a la pregunta que hacía la compañera recién sobre el control popular de las fuerzas de seguridad, funciona así. Es una comisión de vecinos que se organizan en turnos rotativos, digamos, cada día para controlar las garitas del barrio y para recorrer las tiras y los pasillos de todo el barrio de Zabaleta y de la Villa 21-24. También trabajan en conexión con las escuelas de la zona, con las salitas, con las iglesias y demás instituciones o los comedores y demás, por cualquier situación que ocurra. Y sin embargo, también pagamos un costo para hacerlo, porque no nos fue sencillo y tampoco nos salió gratis. No sé si ustedes escucharon el caso de Iván y de Ezequiel el año pasado, que son compañeros nuestros de la Villa 21-24, de 15 y 18 años. A Ezequiel lo paró la prefectura, lo empiezan a verduguear, como dicen los pibes, e Iván en eso se acerca. Y como todos los que integramos La Poderosa, cada vez que vemos una situación de violencia institucional, nos involucramos. ¿Por qué? Porque es mi amigo Ezequiel, porque es mi viejo, porque es mi tío, porque es mi vecino, porque lo conozco toda la vida, porque estamos cansados de vivir estas situaciones de violencia. Iván se acercó con tanto compromiso que la respuesta fue una trompada en el medio de la cara. Lo subieron los dos a un patrullero, lo llevaron a una garita en principio. Ahí adentro a Ezequiel lo metieron dentro de un baño químico, lo recagaron a palos, lo volvieron a sacar, lo subieron arriba del patrullero, lo sentaron arriba de Iván y lo llevaron a la vera del riachuelo. Ahí a los compañeros les hicieron padecer distintas torturas, los hicieron hacer flexiones de brazo, le saltaron en la espalda, le apagaron cigarrillos en las piernas. A Ezequiel, que tiene 15 años, le pusieron el arma, se la gatillaron 3 veces, las 2 primeras veces no salió una bala, la tercera sí, y le pasó por al lado del cuello. Se desmayó estando sentado y esposado a una baranda que está al lado del riachuelo. Iván, que estaba 5 metros más allá, pensó que lo habían matado y se largó a llorar. Cuando le hicieron reaccionar a Ezequiel, lo levantaron, los pusieron a los dos a la par y les dijeron, ya los habían desvestido, les habían robado ropa, zapatillas, cadenitas, celulares. Le dijeron, corran los dos que van a correr una carrera. Con 15 y 18 años se miraron y tuvieron que pensar en ese momento quién corría más rápido o quién corría más lento. Si yo corro rápido, se muere él. Si yo corro más lento, me muero yo. O corremos los dos lentos o corremos los dos rápido. ¿Qué hacemos en ese momento? Tuvieron que salir corriendo porque les dijeron que les iban a pegar un balazo y se salvaron de casualidad y pudieron contarlo por lucha. Porque fue así. Si hubiesen sido solamente Iván y Ezequiel, a los prefectos les bastaba con darles un balazo en la cabeza a ellos o a sus familiares y nunca nadie se hubiese enterado. Lo pudimos contar porque somos un montón de asambleas organizadas y porque para callarnos nos tenían que callar a todos los vecinos del barrio y también los tenían que callar a todos los que, como ustedes, se hacían eco de nuestras historias y los que salían a protestar a la calle cada vez que pasaba una de estas cuestiones. Ese sistema de control de las fuerzas de seguridad que hicimos en Zabaleta permitió cambiar la realidad del barrio. Teníamos tiroteos como el que se llevó la vida de Kevin cada 1 día y medio, cada 2, cada 3 como máximo. ¿Cómo puede ser si nosotros tenemos 4 fuerzas de seguridad en el barrio? Tenemos a la prefectura, la gendarmería, la federal y la metropolitana. Y casi siempre

te salto. Ay, así fue para el otro. Hola. Sole, bájalo un poco a la Katia. Y no me aguanté y me vine hasta acá, hasta la plaza de Kevin, en su barrio. Hay juegos, hay nenes y nenas jugando. Y mira vos, me acordé del poeta mendocino con quien empezamos hoy, Javier Piccolo. El pibe se pregunta, ¿qué clase de país construye la historia en una plaza sin juegos infantiles? Bueno, acá en este barrio parece que se está construyendo, ¿no? Hay juegos infantiles, hay chicos jugando, pareciera que estamos más cerca de algo. Y pasaron cosas fieras acá atrás mío, al costado, en cada barrio de la patria, de allá y de acá. Pero lo escuchamos hoy, lo sentimos. Hay barrios organizados, hay gente que ya sabe cómo hacer para que paren la mano, para surgir con más fuerza después del palazo. Cuando el barrio se junta, hay juegos infantiles y uno puede venir a una plaza que tiene un cartelito de colores que dice Plaza Kevin. Contamos las barriadas: Sofía Lobisek, Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Puchero García, Nicolás Crespién y Román Solsona. Yo me voy a quedar un ratito más acá, vayan ustedes nomás. Esto fue La Tierra detrás de mis ojos. Él era mi mejor amigo. Yo nunca le iba a dejar él. Ahí me dio mucho miedo. Hace ejercicio con la Ru. Porque la Ru es una malvada, pero el médico la estira. ¿Se durmió? ¿Se escondió?